Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía, la penúltima de este curso, por este mar de fueguitos. Saludos, saludos, desde la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia, emitiendo desde el corazón de Bilbao para el resto del planeta. Dos programas solo ya antes de tomarnos unas merecidísimas y larguísimas vacaciones, ya casi con un pie metido en el agüita de nuestro pueblo al que os vamos a pasar estos próximos meses. Eso sí, antes dos travesías más por este mar de fueguitos. Una, la de hoy, con dos invitadas que nos llegan desde América Latina, que nos llegan desde Centroamérica. Y otra la próxima, que ya veremos cómo es, cómo será esa despedida. La semana pasada hablábamos con dos indígenas colombianas y vamos a hablar con dos indígenas que nos llegan desde Centroamérica. Catalina Vargas, desde la localidad de Huehuetenango, en Guatemala, desde la colonia Nueva Esperanza Chaculá. Ella es indígena maya Popti, y ella es integrante de la organización de mujeres guatemaltecas Mama Makin. También está con Catarina Maricha Centeno. Ella llega desde Nicaragua, desde Matagalpa, y es integrante de los pueblos indígenas de Matagalpa. Con ambas dos, con Catarina y con Maricha, vamos a hablar de los pueblos indígenas de Centroamérica, concretamente de los suyos. En el caso de Catarina, ella tuvo que exiliarse, refugiarse en Chiapas cuando la guerra en Guatemala, y ahora está en una comunidad de retornados viviendo en su tierra, en Guatemala. Maricha Centeno, como os decía, es integrante de los pueblos indígenas de Matagalpa, y entre las luchas que tienen entre manos, la de parar ese canal interoceánico que quiere partir que quiere separar, bueno, partir, atravesar Nicaragua y tiene también, quiere también enterrar algunos de esos pueblos y territorios indígenas. Con Catarina y Maricha hablaremos dentro de unos minutos, antes poemas, antes historias que tienen que ver con años nuevos andinos, años nuevos indígenas, historias que tienen que ver también con música. Quienes hayáis estado por América las conoceréis y las habréis utilizado en más de una ocasión, las chivas, esos autobuses originarios del departamento de Antioquia en Colombia. Ahí nació, dicen, cuentan, la primera chiva, esos autobuses llenos de colores, camiones de escalera, como los llaman también por allá, camiones de carga que a alguien se le ocurrió adaptarlos para el transporte público y que ahora, pues como digo, pues podéis encontraros en buena parte de los países de América Latina. Chivas que tienen, además de pues numerosos y insospechados colores por todos los rincones, también tienen nombres curiosísimos, nombres como por ejemplo la andariega, se llamaba una de esas chivas, la siempre fiel, la consentida, el árabe. Chivas, autobuses llenos de colores y con nombres propios. Vamos a montarnos, vamos a subirnos en una de esas chivas, pero en este caso una chiva que viene cargada de música, de buena música, una mezcla de ritmos afrocolombianos, de rock, de funk y de afrobeat. La chiva Gantiva es el nombre de una banda que nos llega desde Bruselas, pero que está formada, la crearon hace ya pues más de 10 añitos, tres jóvenes colombianos que se encontraron allí en Bruselas tocando percusiones, Natalia Gantiva, su apellido es el que da nombre a esta chiva, la chiva Gantiva, Rafael Espinel y Felipe Dekkers. Ellos se unió poco después otros cuatro músicos, dos belgas, un francés de Bretaña y un vietnamita. Los siete han compuesto esta banda, la chiva Gantiva, que está presentando su tercer trabajo, su tercer disco, que lleva por título Vivo. Acaban de estar de gira por Australia presentando este tercer disco, este Vivo. Ahora andan de gira por los próximos días por Londres, por el Reino Unido y también creo por Holanda y por Bélgica. La chiva Gantiva, los protagonistas musicales hoy aquí en Mar de Foguitos. Vamos a escuchar tres de los temas de este disco, disco de muchas canciones, de canciones cortitas, como se lleva ahora, esos discos que apenas llegan a los media hora, a los 30 minutos de duración. La chiva Gantiva, uno de sus temas en este, hablan de los locos, de esa locura para combatir esta cordura que tiene vuelto loco este mundo en el que vivimos. Loco como yo, se llama este tema de la chiva Gantiva, y le cantan a los locos, a las locas como vosotras. Zarpamos. Dicen que el trabajo es salud. Ja, el trabajo, tremenda cosa tan ociosa. Y me dicen que yo estoy loco. Lo que pasa es que trabajo a lo loco, porque vacilo y me desordeno un poco, me acusan y yo me hago el loco. Y entonces me escondo en la luna, que me protege con su luz nocturna. Me visto de astronauta y aseguro mi felicidad absoluta. Que hay tan poco loco, tantos cuerdos y el mundo sin acuerdos, muchos pobres, muchos desacuerdos, y así cualquiera se vuelve loco. Tú también estás loco como yo, loco como yo. Todos estamos loco como yo, loco como yo. Entonces, toma. casas que trabajo a lo loco, porque vacilo y me desordeno un poco. Me acusan y yo me hago el loco. ¿Por qué hay tan poco loco? Tantos cuerdos y el mundo sin acuerdos. Muchos pobres, muchos desacuerdos. Y así cualquiera se vuelve loco. Tú también estás loco como yo. Loco como yo. Loco como yo. Loco como yo. Todos estamos. Loco como yo. Loco como yo. Dime tú sí. Loco como yo. Loco como yo. Diana Ferrer. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y viajamos hasta la isla de Incahuasi, en el departamento de Potosí, en Bolivia. Allí este domingo miles de bolivianos y bolivianas recibieron la llegada del Año Nuevo Andino Amazónico. Los pueblos originarios e indígenas recibieron al nuevo Año Andino Amazónico el 5523, levantando las manos como una forma de recoger su energía. Además de este rito ancestral, también realizaron otra serie de ceremonias tradicionales. En la isla de Incahuasi, en ese departamento de Potosí, estuvo también el presidente boliviano Evo Morales, dando la bienvenida a este nuevo año andino amazónico. Evo Morales hizo una ofrenda de la Pachamama, la Madre Tierra. El presidente boliviano estuvo acompañado de los miembros del Consejo de Ayllus y comunidades originarias del Salar de Uyuni, del Consejo de Amautas, así como de otras autoridades civiles, militares y policiales. En esa ceremonia habló el presidente boliviano Evo Morales y habló de unidad de los pueblos indígenas para enfrentarse a los muchos enemigos que tenían y que siguen teniendo esos pueblos indígenas. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia. Unidad más unidad. Unidad siempre será triunfo del pueblo boliviano. Unidad más unidad siempre será derrota del imperio que por tantos años nos dominaron, nos saquearon nuestros recursos naturales, nos humillaron, y especialmente al movimiento campesino indígena originaria, nos odiaron, nos despreciaron, hasta en algunos momentos orientaron al exterminio, a la eliminación del movimiento indígena originaria. Pero queremos decirles, en este Machacmarca, 5523 años, aquí estamos firmes. Palabras de Evo Morales. El domingo comenzó ese año andino amazónico, el 5523, y los pueblos indígenas, luego hablaremos de ello, los pueblos originarios, hablaremos con dos indígenas que están aquí en los estudios de la 97, siguen ahí reclamando, resistiendo, diciendo: aquí estamos y aquí seguiremos. El océano de las historias. We'll be right back. Océano de las Historias, una que arranca en el año 1969 en Nueva York, en un bar de ambiente de los pocos que había en aquel entonces en Nueva York, el Stonewall. Allí la policía provoca unos disturbios, ataca a las gentes que estaban en ese bar. Allí, dicen algunos y algunas, nació el movimiento de liberación homosexual. Este domingo 28 se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTB, el orgullo de las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, el conocido como Día del Orgullo Gay o Día del Orgullo, que algunos llaman ya Día de la Libertad Sexual. Y es que diversas asociaciones y movimientos sociales denuncian que en los últimos años en varios países, como en el Estado español, por ejemplo, pues se ha producido un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha del Día del Orgullo Gay. En este sentido, defienden la celebración de un orgullo crítico que no se limite a ser una fecha comercial en el calendario. En el caso de Euskal Herria, las movilizaciones, las manifestaciones de este domingo llevan o se plantean bajo esa consigna, bajo esa fecha, Día de la Libertad Sexual y no tanto Día Internacional del Orgullo LGTB. En este Día de la Libertad Sexual, manifestaciones el sábado a las 4 de la tarde desde el Boulevard en Donostia, el domingo ya en Bilbao, 12 y media en la Plaza Moyúa, en Gasteiz, desde la Plaza de la Virgen Blanca a la 1 del mediodía y en Iruña, desde la antigua estación de autobuses a las 12 y media del mediodía. Manifestaciones con motivo del Día de la Libertad Sexual. Ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. No debe avergonzarse y, mucho menos aún, debe ser atacada, debe ser reprimida, debe ser marginada por el hecho de ser como quiera, como le apetezca ser. En nuestro océano de las historias, una que tiene que hablar también habla de la vergüenza que todavía les obligamos a sentir a aquellos que, como en este caso, como en este poema, son gays. Una poesía de Ricardo Arregui, del poeta vasco, de su libro Debe decirse dos veces, una poesía que cuenta la historia de alguien que en una estación de autobuses está leyendo un libro de poesía gay y solo por el hecho de leerlo y de que alguien vea que es un libro de poesía gay hace que esa persona sienta por dentro que algo no está bien, que algo no está haciendo bien. Vamos hasta esa estación de autobuses y miramos a nuestros vecinos, vemos qué leemos y nos encontramos con esa persona que tiene entre sus manos un libro de poesía gay. Es Ricardo Arregui, el poeta vasco, y esta es la historia que nos cuenta, una historia que le dedicamos a nuestro compañero, a nuestro amigo Fernando. Ojalá que algún día pronto, cuanto antes mejor, nadie tenga que sienta vergüenza de ser lo que le gustaría, lo que quiera ser, que nadie sea atacado o marginado por el hecho de ser lo que le apetezca ser. Estoy traduciendo uno de tus poemas. El poema dice que estás en el aeropuerto esperando un vuelo, leyendo. Una mujer joven se sienta a tu lado. Te das cuenta de que tiene ganas de algo. Apenas pasa un minuto y te pregunta qué estás leyendo. Estás a la mitad de un poema de James Euler. Le muestras la portada del libro. Poesía gay. La mujer se sorprende. Hace un par de preguntas más por cortesía, dice algo sobre sí misma y después de esperar un momento para no quedar muy evidente, se levanta y se va. Crece tu desasosiego. Te han pillado otra vez. Te enfadas contigo mismo porque han vuelto a aparecer el niño que fuiste y su vergüenza. Otra vez. Todavía hoy, otra vez. Llego a los últimos versos de tu poema, como si el mismo existir me diese vergüenza. Estoy traduciendo uno de tus poemas en un aeropuerto. Hay papeles desperdigados por la mesa. El ordenador está encendido y estoy avergonzado, porque la gente sabe que son poemas lo que hay sobre la mesa, ya que los renglones no terminan de la forma habitual como en los libros en prosa. Las líneas andan cojeando. Hay algunas que son muy largas y otras, en cambio, cortas. A veces hay estrofas, formas extrañas, columnas de palabras, largos ríos de palabras y profundos océanos. Entiendo tu desasosiego, porque lo siento yo también. Leer poemas, escribirlos, traducirlos, ha sido siempre vergonzante para mí. Muchas veces no sé qué me avergüenza más, si la palabra poeta o la palabra marica. ¿Debería escribir estas formas verbales en pasado? Quizá ya nada tenga importancia aquí, donde todos los aquí son posibles y, por tanto, también todos los no aquí, concretos o imprecisos. A toda esta gente le dará igual qué leemos, qué traducimos, qué escribimos, qué somos. Llegará un día, esperemos, más pronto que tarde, en el que efectivamente a toda la gente le dé exactamente igual eso, qué traducimos, qué escribimos, o incluso, ¿por qué no?, qué somos. Hablamos de lo que somos con gentes que también están luchando, reivindicando lo que son. Miramos a Centroamérica, miramos a los pueblos indígenas. Otra canción de la Chiva Gantiva, que habla del precio, de lo que valen las cosas, de lo que realmente tiene y no tiene hoy precio. El valor tiene mareo. La Chiva Gantiva, y saludamos a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Decíamos, en el programa de hoy tenemos a dos invitadas representantes de pueblos indígenas. Ambas dos llegan desde América Latina, concretamente desde Centroamérica, y vamos a conocer cómo es su vida, de dónde vienen y cómo son también, cuáles son ahora mismo sus demandas, las demandas de sus pueblos. Por un lado tenemos aquí con nosotros a Maritxa Centeno, Ella es nicaragüense de Matagalpa y es representante de los pueblos indígenas de Matagalpa. Y también tenemos aquí a Catalina Vargas. Ella es guatemalteca de Huehuetenango y ella es indígena maya potí y integrante de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamama King. Muy buenas tardes a las dos. Buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, comenzamos explicando pues brevemente un poquito de dónde venís cada una y un poquito también pues eso, qué hacéis, a qué os dediquís allí, qué, en qué organización trabajáis. Bueno, contanos, presentaros un poquito. Bien, ¿me dejas, Katy? Sí, hable, hable. Bien, yo vengo del pueblo originario Matagalpa, aunque en este espacio que estamos en este momento aquí en Deusto, estamos representando al movimiento indígena de Nicaragua. Pero antes de continuar, sí que quisiera agradecer el espacio, la oportunidad que nos estás brindando para dejar nuestra palabra y para que el pueblo vasco pueda conocer un poco más de nuestra lucha en nuestros pueblos. Quisiera empezar como diciendo, pues contando que en Nicaragua se conoce mucho sobre los pueblos indígenas misquitos, se conoce mucho sobre los mayagnas, un poco los ramas, pero en el Pacífico Centro Norte también tenemos 22 pueblos originarios, que están los nahuas, los chorotegas y los matagalpas en diferentes espacios territoriales. Entonces, a partir de 1992, que se constituye el movimiento indígena en Nicaragua, se constituye con ese espíritu de hacer visible estos pueblos, porque al igual que los pueblos originarios de la costa atlántica, también sean reconocidos constitucionalmente para el tema de la reconversión de los derechos territoriales. Pues que desde entonces hemos tenido algunos avances, muy pocos realmente, pero a nivel territorial, local, las municipalidades del gobierno ahora empiezan como a decir, pues, sí, aquí están los matagalpas, aquí están los chorotegas, sí, pero nada más no pasa de reconocer la existencia de estos pueblos originarios, sino que nosotros queremos ir más allá, que es que los terratenientes que viven en nuestros territorios, que son los que mayor provecho están sacando de nuestras tierras, pues empiecen a pagar un canon de arriendo a la autoridad indígena o que el gobierno se encargue de restituirnos esos derechos territoriales que fueron saqueados durante la dictadura somocista. Vaya, yo me represento de Guatemala, soy maya potí. Y también fui una comunidad retornada, ¿verdad? Y que fuimos a refugio en los años 80 por el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces nosotros como mujeres organizadas, entonces se empezaron a levantarse que tenemos el derecho de vivir en nuestro propio país. Entonces nosotros regresamos a Guatemala, ¿verdad? Veíamos también que era un país que ya estaba la paz, pero físicamente hoy en este día estamos viendo que estamos viviendo muy, muy mal, ¿verdad? Ahorita, antes la gente, por ejemplo, que mataban a las personas, ¿verdad? En esos años 80 cuando fue la guerra, ahorita ya no nos vienen a matar con armas, sino ahorita ya con políticamente por el plan Puebla-Panamá, ¿verdad? El plan de neoliberalismo, lo que nos afecta ahorita, la franja transversal del norte, las minerías, el saqueo de toda la riqueza de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, también la hidroeléctrica, los monocultivos. Entonces nosotros ahorita, hoy en ese día, ¿verdad?, como organizaciones de mujeres y jóvenes estamos organizando para que también debemos de dar a conocer el derecho como para fortalecer nuestras propias tierras, ¿verdad? Porque en vez de, como por ejemplo nuestras tierras, ¿verdad? Hoy antes los abuelos mantenían bien. Ellos, por ejemplo, si cortaban un árbol, sembraban 10. Y hoy en este día todo, o sea que nuestras riquezas, ¿verdad? Que lo están despojando, que lo están maltratando nuestras tierras. Entonces ya no tiene un producto como para fortalecer nuestros alimentos sagrados, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros estamos dando a conocer como pueblos, como como jóvenes y niños vamos ya dando, sensibilizando, concientizando, ¿verdad? Porque si no, no podemos ver también el futuro, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblos originarios, pueblos indígenas, como organizaciones sociales, ya estamos aliando con otras organizaciones, más que todos, para fortalecer y también, sobre todo en la lucha, más que todo el tierra y territorio, ¿verdad? Nosotros estamos sensibilizando y estamos ya en el proceso de las consultas comunitarias para que también no nos venga a despojar, sacar nuestros recursos, lo que nos queda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos de hacer y cuidar nuestra madre tierra. Entonces, nosotros como jóvenes, como niños y niñas, organizaciones de ahí, de nuestro pueblo, estamos ya organizando, ¿verdad? Y también cómo sensibilizarlas y concientizar y rescatar las experiencias buenas de los abuelos, ¿verdad? Porque también eso nos trae de mucha riqueza aún todavía en nuestras propias tierras, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ya con el tema de la agricultura sostenible, cómo sostener y cómo mantener la tierra, y también con el todo lo que nos viene en la ideología del sistema y todo los químicos que ya no, que nos venían dando que tal como para producir más rápido, pero eso nos está matando, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblos y luchadoras, ¿verdad? Y luchadores, ya estamos avanzando en ese proceso y también que vayamos fortaleciendo nuestras propias tierras, ¿verdad? Porque la tierra es donde podemos sostenernos, ¿verdad? Donde puedo, él es la que me da de comer y mantenerme, ¿verdad? Entonces nosotros es donde debíamos conjuntamente fortaleciendo, porque si no lo cuidamos nuestra madre tierra, ella es la que nos da de mantener, y igual también por ejemplo el agua, la naturaleza, los animales, todo lo que nos rodea de nuestro alrededor, es por eso nosotros también estamos luchando, ¿verdad? Te dejo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando migraron, cuando dejaron el territorio, ¿a dónde fueron? Por ejemplo, bueno, yo vivía en un pueblo que se llama Concepción Huistahuetenango. Ese es mi pueblo original, ¿verdad? Pero como ya con el conflicto, ¿verdad? Con el, bueno, más que todo la guerra que a mí me contaron mis papás, porque yo no lo vi la guerra, pero ahí como yo fui creciendo a Chiapas, ¿verdad? Entonces yo así me contaron. Entonces nosotros debemos también obtener la historia, cómo fue nuestra lucha, ¿verdad? Porque salimos a un país que sí deberíamos vivir nuestro país, ¿verdad? Entonces fueron a Chiapas. Fuimos a Chiapas. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Chiapas? ¿Tu pueblo cuánto tiempo estuvo que estar en Chiapas hasta regresar otra vez al territorio? Estuvimos como 12 años viviendo ahí en Chiapas. 12 años. ¿Y sí. Entonces el pueblo originario de Chiapas les ayudó, les colaboró? ¿Cómo fue la vida el intercambio ya con el pueblo de allá? Viera que cuando nosotros nos salimos, pues, en la montaña nos llevó, bueno, por ejemplo, mi papá y mamá nos llevó, pues, para que no nos mataran los soldados, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos a vivir por campamentos. Entonces la gente nos dio donde podemos vivir meses, si queríamos estar año, 2 años, pero así emprestando, ¿no? Que no sea propio de nosotros, ¿verdad? Ajá. Y mientras ustedes estaban allá en el área de Chiapas, ¿sí? ¿Quién cuidó la tierra que ustedes habían dejado? ¿Cómo hicieron luego para recuperar esa tierra a la que ustedes habían pertenecido y habían dejado? La verdad que por ejemplo, que yo vivía en el pueblo de Concepción Huista, ¿verdad? Mayapupti. Entonces nosotros ya no regresamos a nuestro pueblo. Entonces las tierras se quedaron en manos de otras personas y ya no lo pudimos recuperarlo. Entonces nosotros decidimos ya luchando por cómo para ya llegar a un otro pueblo más, ¿verdad? Que ya no sea de nosotras mismas. Entonces regresaron a otro pueblo que no era el que originariamente tenían, y ahí es donde ustedes empiezan a reclamarle al gobierno, pues, restitución de derechos territoriales, aunque sea en otro lado. Ajá, eso es donde también, como ya hice los 92, donde ya se hubo el acuerdo de paz, entonces la gente de ahí, desde México, entonces empezaron a luchar y que debemos a regresar a nuestro país porque hay un paz, ya está la paz, ya se hicieron los acuerdos de paz, entonces nosotros regresamos, se hicieron acuerdos los de instituciones de México con de Guatemala, entonces para que nos dieran ya ese libre para entrar al país, ¿verdad? Entonces ya empezaron a organizar cómo comprar la finca entre todo el grupo del pueblo, ¿verdad? Y ya fueron diferentes, ya son diferentes, como 5 pueblos mayas que ya están ahí dentro del grupo de la comunidad. Uh-huh. Es una comunidad de 150 familias, ahorita ya estamos, ya ahorita el porcentaje en total es como 300 familias y vivimos en una comunidad. Entiendo. Uh-huh. Y en vuestro caso, en el caso de Nicaragua, también bueno, esas tierras en las que están, en las que vive vuestro pueblo, ¿son las tierras ancestrales o también tenéis un problema con las tierras y con la titularidad de las tierras? No, en nuestro caso es diferente el proceso. El gobierno indígena, pese a la dictadura somocista, logró mantenerse, incluso hasta llegó el presidente de nuestro pueblo, hasta llegó a establecer ciertas alianzas con el gobierno somocista para poder mantenerse firme en el territorio. Allá lo que pasa es que el proceso de reforma agraria, que se dio en los años 80, después del triunfo de la revolución, pues desarticuló la unidad de la tierra, porque si bien hizo una expropiación a los terratenientes que nos habían quitado la tierra en el tiempo de dictadura y antes de la dictadura, luego cuando el Frente Sandinista el Frente Sandinista llega al poder en el 79, coge las tierras, parte de las tierras las declara área apropiada del Estado y otra parte de las tierras las cooperativiza y a todos los indígenas los llama campesinos. Entonces empieza una política que a mi parecer fue incorrecta porque al partir la tierra, no devolvérsela a la comunidad indígena, sino entregarla directamente a los indígenas, pero llamándoles esta vez campesinos, significaba estar no solamente desarraigándolo de su identidad cultural, sino también ya dándole otro sentido jurídico a la tenencia colectiva de la tierra. Y desde entonces, pues sí, siempre hemos estado en ese territorio. Ese territorio el que nosotros ostentamos como pueblo indígena, como nación indígena Matagalpa, nuestros ancestros se lo compraron a la colonia española. Entonces nosotros tenemos un título otorgado por el rey de España y eso es lo que nos hace reclamar derechos, ¿no? Que parece increíble, ¿no? Sí, es una paradoja, ¿no? El que robó las tierras luego otorga los títulos de las tierras. Y se las compramos, no las regaló. La tuvimos que comprar con tostones de oro. Entonces, increíble. Pero ahí estamos conviviendo entre terratenientes grandísimos, gente indígena en una miseria insoportable, injusta, y entre otros indígenas que tenemos colectivamente algunos pedazos. Ambos dos países, Guatemala y Nicaragua, han vivido recientemente pues guerras, conflictos armados. Ambos dos firmaron paces o llegó la paz y parece que cuando se firman las paces o se acaban las guerras ya se terminó, se deja de hablar de sus países y ya está todo arreglado y ya, pues bueno, que cada uno pues se busque la vida y solucione sus problemas como pueda. No sé, en el caso de ambas dos, de Nicaragua y de Guatemala, ¿cómo vivís esa sensación de que, bueno, de claro, la guerra ha terminado, evidentemente mejor sin guerra, pero ahora ya parece que no cuentan para nada o no tenéis ninguna voz ni palabra? Supuestamente, como decíamos, regresamos a nuestro país, ¿verdad? No venimos de maravilla, ¿verdad? Porque vinimos a una tierra que no conocemos cómo está la tierra, ¿verdad? Entonces llegamos y dónde vivir, ni casa no había, ¿verdad? Entonces vivíamos por una galera, decíamos. Entonces los hombres, las mujeres construyeron galeras, ¿verdad? Ahí vivíamos muchos meses y entonces como para también dar, alimento a la familia, ¿verdad? Entonces nosotros, como decíamos, vamos a regresar a Guatemala, ¿verdad? Vamos a vivir en nuestra casa, vamos a tener ya casa hecha, ¿verdad? Nuestra mirada ya tenemos, como según nosotros que regresamos a Guatemala, nuestro país, pues, según nosotros que hasta construir la casa. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, donde la gente se bajó, un bajón así, ¿dónde llegamos, verdad? Entonces, la gente se reaccionó. se reacciona, ¿verdad? Entonces nosotros ya ahí, entonces el pueblo, la comunidad, ¿verdad? Entonces mucha gente volvieron a, ¿por qué vinimos acá, verdad? Porque no conocíamos la tierra, ¿verdad? Porque cada familia vivía en sus diferentes comunidades, en sus diferentes municipios, ¿verdad? Porque no vivíamos en un solo pueblo, ¿verdad? Es diferentes ahí. Entonces ya la gente se empezaron a organizar y cómo ya darles el sitio, ¿verdad? Cómo compartir un pedazo de sitio donde construir la casa, ¿verdad? Mucha gente regresaron, otras volvieron a México, ¿verdad? Porque también vieron la situación cómo es y cómo ya no estaban acostumbrados, ¿verdad? Entonces, o sea, es muy doloroso. Poca gente cumplió su sueño de regresar a casa y estar contento en su tierra, en su casa. Sí. Sí, pero como digo, que ya no regresamos a nuestro mismo, donde habíamos salido, ¿verdad? Por lo mismo de la guerra, no, sino ya llegamos en otra finca, que una finca que donde no se produce nada, que era finca de ganado, ¿verdad? Era una finca de un solo patrón, ¿verdad? Entonces nosotros la compraron, ¿verdad? Entonces y ahí empezaron, pasaron meses y ahí volvieron a cómo mantener la tierra y que nos dé también algo para que donde podemos alimentarnos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estábamos luchando. Ahorita ya estamos, bueno, más que todo ya mucha gente regresó otra vez a México, se quedaban viviendo otra vez allá y como ya estaban acostumbrados, ¿verdad? Entonces ya la gente que sí luchó, entonces ahí sobrevivió, ¿verdad? Eso. Pues para nosotros fue mucho más difícil. Cuando ya terminó la guerra, la situación de las familias originarias del pueblo indígena Matagalpa se convirtió en una tragedia realmente, porque al llegar en 1990 el poder conservador liberal al poder, naturalmente esto van a apoyar a que los terratenientes que fueron expropiados durante el tiempo durante la Revolución Sandinista pudieran volver para reclamar aquellas tierras o aquellas fincas que ellos tenían antes de la Revolución. Entonces, ¿qué pasó en la mayoría de los casos de las fincas que habían sido decretadas área propiedad del Estado? Que muchas de ellas volvieron a entregárseles a los terratenientes que regresaron. Entonces, la gente volvió entonces a su estatus anterior de obrero explotado asalariado, que hoy en día, sí, que hoy en día, después de ¿qué? Más de 20 años, están en esa misma situación, ganando $80 o máximo $100 al mes, trabajando 8 horas laborables en el campo. En ese caso específico, otra cosa, que después de la guerra, mucha gente que tuvo que abandonar los territorios e irse a las ciudades, entonces están viviendo en los barrios alrededor de las ciudades, en sus situaciones de extremada pobreza, porque ya no pudieron volver a la tierra, no pudieron regresar a los territorios por producto de la guerra, porque la guerra se dio no en las ciudades, la guerra se dio en las montañas, en el campo, y la zona de Matagalpa fue una de los territorios más afectados por la guerra, por ser zonas montañosas. Y luego también comenzaron a ejercer el gobierno neoliberal, compuesto por conservadores y liberales en los años 90, comenzó a socar la cadena contra las cooperativas. Las cooperativas que el gobierno sandinista había creado. Entonces, no tenían derecho a crédito, no tenían derecho a camino, los caminos se destruyeron totalmente, no se podía sacar la producción. Entonces, los indígenas, que luego fueron convertidos en campesinos por la Revolución Sandinista, comenzaron a vender la tierra que se había cooperativizado para buscar como, para emigrar, para irse a otro lado, para buscar tierras en otro lado, donde pudieran tener mejores condiciones de vida. Eso ha generado más y más y más y más y más pobreza y más migración de la gente del campo a la ciudad, y la ciudad está saturada de una inmensa pobreza también. Ahora mismo, en el caso de ambas, de Guatemala y de Nicaragua, ¿Cuál es la situación de la gente, de los indígenas que viven allá en vuestra tierra, en vuestras comunidades? ¿Qué posibilidades tienen de salir adelante? ¿Y hay diferencias todavía con el resto de las poblaciones de vuestro país, con la gente que vive en las ciudades, por ejemplo? ¿Todavía está mucho peor la cosa en vuestras comunidades, en vuestra tierra? La más similar a la de la compañera, ¿verdad? Porque, como digo yo, que nosotros llegamos a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, mucha gente se inmigraron a Estados Unidos, ¿verdad? Y como según le había comentado, que ahí no llegamos a una tierra que no producía nada, entonces la gente como se preocupó por su familia, ¿verdad? Entonces nosotros, muchos jóvenes, más que todo jóvenes, muchos hombres se emigraron para Estados Unidos para mantener a la familia, ¿verdad? Teníamos, hoy en este día aún todavía la gente se emigra para allá, pero sí le... también con una situación muy dura, ¿verdad? Pero como pensamos como mujeres, ¿verdad? Es muy duro porque las mujeres se quedan cuidando a los hijos. Ella es la que va a dar de mantenerlo, ¿verdad? Y cómo cuidarlos y cómo educarlos, ¿verdad? Entonces ya cuando regresen el papá de los niños, entonces ya como que no tiene esa relación desde el nacimiento, del crecimiento, ¿verdad? Entonces también afecta también a la familia, también. Entonces nosotros estamos viendo también esa relación, como, y mucho ahorita ya como ya una comunidad muy avanzada igualmente, ahorita la juventud, los niños tienen el deber de derecho de estudiar, y muchos han, ya hay un porcentaje que también ya hay unos, son universitarios, ¿verdad? Entonces ya casi ya se está subiendo, pero constantemente con lo de economía de también los que inmigran al otro país para mandarles dinero a los hijos para que sigan estudiando. Porque según decían si no tuvimos la oportunidad por nuestros papás, ¿verdad? Porque en ese tiempo fue la duro, ¿verdad? Porque como contamos que fuimos a México, a Chiapas, no tuvimos esa oportunidad de estudiar porque vivíamos en un campamento de un año y estamos a medio año y nos llevaban nuestros papás en otro campamento, entonces nosotros no teníamos clases y completa, entonces nosotros muchos jóvenes perdieron ese estudio, entonces ahorita ya que ellos tienen esa mirada de dar el estudio a sus hijos. Ajá. Pues en el caso de Nicaragua son dos fenómenos los que realmente están afectando. Uno es el asistencialismo, que el gobierno crea, programas de plan techo, plan alimento, pero son cuestiones muy superficiales que solo tienen una sola razón de ser: mantener un voto fijo y seguro para las siguientes elecciones. Entonces, estarle dando cositas, pero no se generan verdaderamente políticas públicas que permita a los pueblos originarios, a las comunidades originarias, desarrollarse, ser autosostenible, reconstruir su vida en base a la identidad cultural originaria, partiendo de los conocimientos ancestrales que tenemos. Entonces, a mediano plazo, o ni siquiera a mediano o largo plazo, puedo ver que realmente hay un cambio en tanto las políticas del gobierno-estado no cambien. Y es por ahí que viene nuestra exigencia, y es por ahí que nosotros no solamente estamos demandando el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios del Pacífico Centro Norte, sino también que se diseñen políticas públicas dirigidas a específicamente a los pueblos indígenas, y no las políticas públicas que se aplican ahorita, que son integracionistas, que son asimilacionistas, uh-huh, que nos ven como que todos, tanto urbanos como rurales, somos iguales ante la ley, y entonces tenemos los mismos derechos, y entonces nos aplican la misma inyección a todos. Entonces, por ahí es que nosotros estamos llevando estos procesos de lucha, pues, en función de que cambien las políticas públicas para pueblos indígenas. Hablaba antes, Catalina, del Pamplona Panamá, de las empresas extractivistas, de la lucha que sigue a ese nivel en los pueblos indígenas, ¿no? La lucha por mantener la tierra frente a, ¿no?, pues a esas gentes, empresas multinacionales que buscan ahí, bueno, multinacionales y nacionales, que buscan ahí pues despojar esos territorios. En el caso de Nicaragua se está hablando mucho ahora de ese megaproyecto que está impulsando el gobierno nicaragüense y que parece que va a ser la panacea, va a solucionar los problemas de Nicaragua. Cuéntanos un poquito cómo va a ser ese supercanal, si al final es que están construyendo en tu país? Bueno, nosotros estamos ahí rogándole al corazón del cielo y al corazón de la madre tierra para que las energías del cosmos se junten y eso no pase, porque realmente eso va a ser uno de los peores y de los grandes errores que va a cometer el Frente Sandinista, porque es el Frente Sandinista quien está en el gobierno en este momento y nunca nos imaginamos nosotros que fuera este gobierno realmente que cometería tal locura. Primero, se lleva por delante al pueblo indígena Rama. El pueblo indígena Rama es uno de los pueblos que está en peligro de extinción. Y justo por ahí va a entrar el canal en la zona de la costa Caribe. Más o menos el 95 o 99% del territorio se lo lleva completo todo. Va a tener entonces que la gente indígena, las familias indígenas Rama, van a tener que irse a buscar otro lugar donde comprar una tierrita para seguir viviendo, pero ya no van a poder mantener la cohesión del pueblo. Y esto que el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas exige a los estados la protección de los territorios indígenas. Sin embargo, este gobierno está violentando ese derecho del pueblo Rama y del pueblo creole que también va a ser afectado. Primero. Segundo, se lleva por delante todas las cuestiones, las reservas ecológicas que existen en la ruta del canal. Pero hay una cosa más importante ahí. Para los pueblos originarios, el espíritu de los abuelos, el espíritu de los ancestros tiene una importancia grandísima. Entonces ahí te vas a llevar los cementerios de los abuelos, los cementerios de tu familia. Van a pasar las palas de aire levantando aquellos cementerios, echando todo por la borda. Eso va a lastimar el espíritu de la familia Rama y de la familia Creol. Luego pasa por el lago, el gran lago de agua dulce de Nicaragua, el segundo lago más grande de agua dulce en Latinoamérica y el más grande en Centroamérica, que es una reserva de agua dulce. Con el problema que tenemos a nivel mundial con la escasez del agua, yo pensaría, si fuera presidenta de Nicaragua, en conservar y proteger este lago en lugar de meterle un canal que luego va a afectar también todo lo que está, toda la vida que está dentro de ese lago. Luego sale por el Pacífico y se lleva también a un pueblo indígena Naoa. Familias que han estado ahí desde antes de la colonia, durante la colonia, y que hoy un canal pues lo desaparece así como por el aire. Pero además, si está bien, bueno, tenés que irte. No hubo consulta previa libre e informada a los pueblos originarios ni a la población en general si queríamos canal. Nos dimos cuenta que se estaba gestando, ya cocinando el proyecto del canal, cuando el presidente de la República manda a la Asamblea para que se apruebe la ley canalera, que se aprobó en un 2x3. Y de ahí para allá que la empresa china se inscribió, se registró en Nicaragua con un capital inicial de $400, que me parece totalmente ridículo. Entonces, todo lo que está detrás del canal suena como algo sucio, como algo escondido. Nada es transparente, nada es claro. Mucha documentación está en chino. No está ni siquiera ni en español ni en inglés, que no puede, o sea, no tenemos acceso a la información. Pero lo peor de todo esto es que toda aquella persona que hable en contra del canal está puesto directamente en la acera de la derecha. Ya te ponen en una lista negra. Ya no sos más aliado del gobierno, entonces sos una persona peligrosa. Entonces no podés hablar del canal. En Nicaragua, en contra del canal, no podés hablar, nadie puede hablar. Y entonces se está usando a toda la gente que trabaja en las organizaciones, pues en la cuestión pública, ¿no? A los médicos, a las enfermeras, a los educadores y educadoras, a que hagan campaña pro canal. Entonces, cada vez que salen las manifestaciones, entonces salen los progobiernistas obligados, porque no es voluntario. Es obligado que tienen que hacer lo que tienen que ir ahí, entonces a levantar la bandera a favor del canal. Entonces, está generándose un conflicto entre los que no queremos canal, porque vemos todos los daños que va a causar al medio ambiente, a los pueblos indígenas, al lago y el gobierno. Esto está bien difícil. Yo espero que el universo entero conspire para que esto no pase. En el caso de Nicaragua, también, seguramente en el caso de Guatemala, que hay mucha lucha con empresas mineras también, por ejemplo, hidroeléctricas, se dice siempre, ya todo eso es verdad, o casi verdad, pero claro, los beneficios económicos van a ser grandiosos para el país, para el pueblo, de ahí va todo el mundo, el pueblo va a vivir mejor, va a llegar el dinero para todos, no sé, en el caso de Guatemala también, ¿cómo se lucha contra eso desde las comunidades? ¿Cómo se convence a la gente? ¿O la gente está ya convencida, sabe que es mentira todos esos planes, que al final se van a llevar el dinero los de siempre? No, la verdad, bueno, en el país de Guatemala nosotros estamos para que la gente de las comunidades, verán, no solo en mi comunidad va a afectar, sino va a afectar al pueblo, el pueblo entero, ¿verdad? El mundo entero, porque ese es el sistema que nos sostiene, como digo, es el sistema, si no lo cuidamos nuestra madre tierra, ella nos tiene que, nosotras tenemos que luchar, ¿verdad? Como decíamos nuestros abuelos ancestrales, tenemos que pedirle a la madre tierra y también que no lo venga a destruir, ¿verdad? Porque según la ganancia de las minas que se está dejando, el 99% se lleva fuera del país, el 1%. Entonces, el agua que se utiliza son 2.500 litros de agua por hora. Entonces, durante esos días, durante todo el día, miles de litros, ¿verdad? Entonces, nosotros nos estamos viendo cómo también el pueblo va yendo a viendo toda esa situación que va a pasar en nuestro país. Según dicen que nos tienen 50 años que nos van a despojar, sacar todo, ¿verdad? Entonces va a quedar como un cascarón de huevo, según. Y entonces en los 50 años ya solo nos vamos ya no nos vamos a regar agua, sino ya no nomás nos vamos a limpiar con trapitos, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros estamos ya sensibilizando a la comunidad, ¿verdad? Nosotros no estamos luchando, más que todo luchando ahorita que por ejemplo, en Huehuetenango está la hidroeléctrica, la gente está en resistencia, están apoyando a las organizaciones que no salgan de ahí porque ya sacaron una ¿cómo se le llaman estas maquinarias, verdad? Ya la gente las quemó y ahí hubo también enfrentamiento, que ahorita muchos también están acaparando a las personas, las mujeres y hombres que son lideresas, ¿verdad? Ahorita lo están poniendo otra intención y manipulando más que todo para que también que nos saque la voz pública. Entonces, ahorita lo están capturando a unos líderes que también están luchando fuertemente en nuestro país, ¿verdad? Porque vemos también la situación en nuestro país, más que todo es sobre nuestra tierra, ¿verdad? Porque también si no lo vamos a luchar, no vamos a poder hacer nada. Nosotros ahí estamos fuertes en la lucha, ¿verdad? Eso. Pues a mí me gustaría como haciendo un llamado, fíjate. Espero que este llamamiento pueda llegar a la cooperación internacional que está aquí en el País Vasco. Todavía hay gente aquí de la cooperación internacional que cree firmemente en que el Daniel de hoy o el Frente Sandinista de hoy es el Frente Sandinista de aquellos tiempos. Yo quiero decirles que el Frente Sandinista de hoy es un Frente Sandinista aliado de los grandes empresarios, aliado de la Iglesia Católica, y que realmente lo único que está haciendo con el pueblo son programas medio asistencialistas para mantener el voto. Entonces, que de ahí vayan valorando que la posibilidad de hacer esta cooperación, si aún se quiere seguir haciendo, directamente con la gente que lo necesita en los pueblos indígenas, en los territorios, de una forma que permita que podamos fortalecernos en la autodeterminación, en la autonomía, y que podamos generar nosotros mismos políticas de desarrollo para nuestra gente. Pues muchas gracias a las dos y mucha suerte con el trabajo, que queda mucho trabajo por delante y que, bueno, no sé si desde arriba o desde abajo, desde dónde, pero bueno, que venga la ayuda y que se consigan parar pues proyectos tan dañinos y tan terribles, ¿no?, como esos de algunas de las grandes multinacionales que hay por allí trabajando. Muchas gracias por habernos contado un poquito cómo están las cosas por vuestra tierra. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Agur. No tenemos tiempo para más. Con el tema que da título a este disco de La Chiva Gantiva, Vivo, nos despedimos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos. Toda la info, mardefoguitos.info. Que seáis felices. Agur. cuidado, cuando estoy desconfiado, cuando tengo mucho, cuando estoy quebrado, cuando me siento solo y cuando estoy enamorado. Mis tripas se mueven y siento el poder, como el poder de la gente que se empieza a entender. Aquí me siento vivo y me pongo de pie pa'